esto vamos por favor a Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Hoy vamos a abordar el sexto mandamiento. Le damos lectura, por favor. Éxodo 22 nos dice, perdón, perdón. No, 20:13, perdón. Está muy corto, son solamente dos palabras, no matarás. Este es el mandamiento. Éxodo 20:13 nos dice, no matarás. Recordamos que cuando estudiamos la introducción a los mandamientos, nosotros recordamos que cada mandamiento trata con un grupo de pecados. Así es, qué bueno que se acuerdan. Cada mandamiento encabeza a otros pecados. Recuerdan, lo hemos estado mencionando. Otros pecados de la misma clase o de la misma familia de pecados relacionados. Pues el tema es salud, el tema es no matarás. También hemos visto los preceptos morales en los 10 mandamientos, están dirigidos a tratar con el corazón. Recuerden también esto, parte de la interpretación, de la introducción que vimos, los mandamientos están dirigidos a tratar con el corazón. No son algo mecánico, algo externo, son simplemente están dirigidos a tratar con el corazón. Este sexto mandamiento prohíbe el homicidio en tres sentidos. Punto número uno, el sentido físico, que es el lógico. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos no matarás, es el sentido físico, es el primer punto. Este homicidio, este mandamiento, este precepto también nos lleva al homicidio en sentido personal. En el personal entran más los deseos del corazón, los deseos pecaminosos. El tercer sentido en el que vamos a abordar, el tercer sentido del homicidio es el espiritual. Físico, personal y espiritual. Comencemos por el más lógico, el primero, el homicidio físico. Entender el homicidio en sentido físico es fácil, aún para personas que, bueno, no han tenido la oportunidad de estudiar la Biblia, de estudiar cualquier tipo de filosofía. Yo creo que todo ser humano entiende que matar es malo. En las tribus también se manejan, que no conocen la palabra, se manejan con estas leyes. No deben de matar. Vamos a ver cada paso, pero el primer punto es el homicidio físico y todo el mundo lo entendemos. Pero vamos a hacer una especie de siete preguntas, siete dudas que existen dentro del cristianismo. Y esto nos va a ayudar para entender muchas cosas. ¿Qué se refiere cuando hablamos en sentido físico? Por ejemplo, como punto número uno, muchas personas se preguntan, ¿qué con este mandamiento con referencia, si Dios prohíbe matar o comer los animales? ¿Qué hay de este mandamiento? ¿Qué hay de este tipo de homicidio? Porque dice no matarás, no especifica si a hombres, animales, ¿ok? El mandato, el precepto dice no matarás. Y muchos, por ejemplo, vegetarianos, dicen que es malo. Dicen, es malo matar animales y comerlo. Aun cuando tengan necesidad, dicen ellos, es malo matar los animales. Una vez escuché a un budista que decía, cuando lean la Biblia en Génesis, borren eso. Eso no nos pertenece, y si no tenemos por qué quitarle la vida a nadie. Eso creen ellos. Génesis 9:3. No vamos a ir a todas las citas porque son un montón de información. Vamos a ver unas citas y otras no. Pero le pueden anotar en su libreta o guardarlo en su mente y checarlo con detalle. Génesis 9:3, Dios le dijo a Noé cuando salió del arca. Recuerden esto. Fue el diluvio, la tierra fue erradicada, toda vida humana, salvo lo que dio Noé había introducido en el arca. Bueno, termina todo, sale Noé del arca y en Génesis 9:3 Dios le dice a Noé, algunos ya llegaron ahí, lo pueden corroborar, que no, no me estoy equivocando en este aspecto. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os las he dotado todo, dice Dios. Esto porque recuerden que antes de la caída, Génesis 1, lo que eran puros vegetales, animales y personas comían puros vegetales antes de la caída. En este pacto con Noé, Dios le dice, todo lo que se mueve, vegetales, y todo lo que se mueve es para el sustento de ustedes. O sea, la respuesta a estas personas vegetarianas es, Dios autoriza que podamos comer de todo animal. Después nos dice la escritura que todo se debe hacer con acción de gracias a través de la oración, ¿verdad? La única prohibición mencionada, ahí que dice el versículo 10, lean ustedes y díganme, por favor. ¿Cuál es la única prohibición? Carne con su vida, que no sangre ni cura. Es la única prohibición, la sangre no. Por la simbología que tiene, que da vida. El Nuevo Testamento afirma que es lícito comer la carne de los animales, y aún el Nuevo Testamento quita las leyes, quita las restricciones, porque para el pueblo de Dios, ustedes recuerdan que había restricciones. No podían comer toda clase de animales. Cuando Pedro está y ve el lienzo bajar de animales, y Dios le dice, mata y come, y dice, no, ¿qué pasó, Señor? Yo tengo mi dieta de animales inmundos. Jehová le dice a Pedro, lo que yo te he dado, lo que yo te he enviado, no le llames inmundo. O sea, el Nuevo Testamento quita esas restricciones. Esta parte entra dentro de la ley ceremonial que fue anulada con la llegada de Jesucristo. Estas restricciones eran del antiguo pacto. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4, anótenle por favor, 1 de Timoteo 4, del 3 al 5 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, así dice el Nuevo Testamento, interpretación apostólica, autorización, y se prohibirán casarse, punto número uno. Esto no nos aborda ahorita, no nos compete, pero ¿quién prohíbe casarse? Ustedes saben quién prohíbe casar, los ministros de la Iglesia Católica. Segundo acto dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice Pablo. Si se toma con acción de gracias. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Podemos comer carnitas o cualquier tipo de cosa. Obviamente esto no es en el tema, pero sabemos que hace mucho daño muchas cosas, sabemos, o sea, el hecho de que Dios autorice todo tipo de comidas no quiere decir que comamos a manos llenas, porque sabemos que nos causa daño y tenemos que cuidar el templo de Dios. ¿Vale? Ustedes anótenle por favor, los que llevan un estudio más minucioso, Romanos 14, 20 y 21. Ahí van a encontrar más detalles. Romanos 14, 20 y 21. Una de Corintios, o sea, primera, 8, 8. Y una de Corintios 10:25, Romanos 14, capítulo 20, versículo 20-21, primera de Corintios 8:8 y primera de Corintios 10:25. Ahí ustedes pueden ver más detalles. La segunda pregunta que tiene la gente, que se cuestiona, que no tiene muy claro, tiene que ver con la cuestión de la pena de muerte. ¿Lo han escuchado? Sí. Aquí en México no tenemos pena de muerte. ¿Dónde tenemos, por ejemplo? Pues en Estados Unidos. Dicen los cristianos, este mandamiento manda a no matar. En algunos países existe la pena de muerte. ¿Le llaman la pena qué? Capital. La pena capital. ¿Es lícito o no es lícito? Dice mismo Génesis, capítulo 9, versículo 5 al 6. Génesis 9, versículo 5 al 6, dice la escritura. Porque dice Jehová Dios, le dice a Noé, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Encontramos aquí en estos textos por qué Dios castiga el homicidio, por qué permite la pena capital. Encontramos algunos puntos en estos versículos. Punto número uno, la vida del hombre es sagrada. La vida del hombre es sagrada, ¿por qué? Ahí lo dice. Léanle, traten de identificar, búsquenle. Es por esto este mandamiento. La vida del hombre es sagrada porque el hombre es portador de la imagen de Dios. Aún los incrédulos, aún los que no han creído son portadores de la imagen de Dios. Entonces, ¿es válida la pena de muerte? Sí. Déjenme regresar porque muchos dijeron, no, vamos para atrás. Dice la Escritura, porque ciertamente dice Dios, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, o sea, si un animal en aquellos años, o en muchos países, mataba a un ser humano, ese animal ahorita, pum, lo mataba. Dice Dios, yo demandaré todo animal que mate de la sangre de un hombre, como es su vida preciosa y lleva mi imagen, yo, su sangre será también derramada. Y luego después dice, después de los animales, la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. La pena capital es válida. Es válida. Argumentos en contra. Es que con matarlos, dicen los magistrados, con matarlos, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? No se va a acabar la maldad. Va a haber más asesinos, dicen ellos. El detalle es que cuando estas reglas estaban impuestas a Israel, no había tanto asesino. O sea, no es lo mismo que a un asesino le digas, ¿cómo se llama la otra? Cadena perpetua. Ah, está bien, no importa. A la cárcel le llaman la catedral, a la cárcel le llaman la universidad. ¿Por qué? Porque ya aprenden más de la delincuencia. Dentro de la cárcel muchos manejan sus fraudes, sus secuestros, el narcotráfico dentro de la cárcel. Muchos viven con sus camas, sus pantallas. Ahora hay muchos asesinos en Muchabrejas, o sea, muchos que han matado a cuántos padres de familia. ¿Cuántas gentes ha matado a este señor? ¿30? ¿40? Tenemos 40 viudas. Tenemos alrededor de 80 hijos huérfanos. No es justo. Si se le quitara la vida a ese hombre, ya no seguiría matando. Porque este hombre desde la cárcel va a mandar a matar. Este hombre en la cárcel va a matar. No hay nada más peligroso que un hombre que sabe que tiene cadena perpetua. No hay nada más peligroso. ¿Por qué tiene que perder? Entonces la pena capital es válida. Dios la demanda. Otra pregunta es si, bueno, dentro del mismo tema, ya vimos el de los animales, el de los hombres, Dios establece la pena de muerte. Nosotros vimos el pacto noético, dice aquí, porque, esto lo vimos nosotros en el pacto noético, ¿se acuerdan un poco? El pacto con Noé, el pacto noético, recuerden que Dios se manejó a través de pactos, los pactos son la columna vertebral de la escritura, de la historia de la redención. Nosotros vimos en el pacto noético, que es llamado el pacto de la gracia, ¿qué? Común. Cuando dijo Dios, ya no, lo que platicaba ahorita el hermano, ya no erradicaré, raeré la tierra a través del agua. Desde ahora todas las estaciones, dice Dios, estarán en su orden, la sementera, la siega, el trabajo, todo será restituido. No contenderá más mi corazón. Nada más que el pacto de Noé se le llama el pacto de gobierno. Ese empieza a ver el gobierno de parte de Dios. Son las leyes divinas. ¿Esto para qué? Son las leyes civiles, las leyes del gobierno. Esto para la protección y bienestar de la sociedad en general. Cuando Dios hace leyes, lo veremos en otros temas, cuando Dios abroga leyes, cuando Dios decreta leyes, es para el bienestar, es para que haya un orden. En los pactos veíamos, hermanos, que es mejor tener un presidente malo, un rey malo, a no tener nada. y lo hemos visto a través de la historia. Al gobierno, cuando Dios establece el pacto con Noé, al gobierno se le da que la espada. Antes toda la gente moría con espada. La espada simboliza el orden. Dice la escritura, ¿quién teme a la espada? ¿Quién teme a la ley? Los transgresores. Tú que caminas con Dios en sus preceptos, en su ley, tú no tienes por qué temer. Lo hemos dicho varias veces. ¿Quién se preocupa que cuando se pasó el semáforo, tú, que me paren? Si tienes que me paren, yo traigo todos mis papeles en orden. El infractor de la ley es el que está inconforme. El transgresor de la ley. El Hijo de Dios no tiene por qué estar inconforme. Obviamente esto, hermano, que quede bien claro que esto lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo, ni lo decimos como iglesia, ni lo decimos como denominación, ni nada. Esto lo dice Dios. Parece cruel, parece a nuestra mente posmoderna, a nuestra mente moderna nos parece algo loco, raro, pero esto es de parte de Dios. Los legisladores harían bien en regresar a las sendas antiguas. Harían bien en examinar las escrituras nuevamente. Están aprobando un montón de leyes que no tienen sentido bíblico, son contrarias a la Biblia. Sabemos cuáles son las otras. Entonces, el sexto mandamiento no se refiere a la pena de muerte ejecutada por las autoridades. Póngale ahí para que den más detalles. Romanos 13:4 van a encontrar más detalles. En Romanos 13:4. En Hechos 25, del 10 al 11, Romanos 13:4, Hechos 25, del 10 al 11, y en Mateo 26:51, vamos a leer, Mateo capítulo 26, aquí está diciéndolo Jesús, Mateo 26, versículos 51 al 52. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Hermanos, por favor, transportémonos al momento, es cuando iban a apresar a Jesús, es cuando Judas lo entregó. Entonces, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendió la mano, sacó su espada, e hirió a un siervo de los fariseos, de los que lo había mandado a matar, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerá. El que quiera matar a espada perecerá. Y esta es la ley, esto lo dijo Cristo. En Romanos el apóstol Pablo da otra exposición de este tema y lo van a ver. Este tema también trata con la cuestión del homicidio involuntario. Recuerdan, también lo hemos visto, el homicidio involuntario. Hay mucha gente que ha matado pues sin querer. Hay muchos que, sobre todo aquí en México, que eres culpable hasta que lo demuestres. O sea, si sabes más o menos un poco de esto. En otros países, eres culpable hasta que te lo demuestren. Aquí no, aquí te encierran y demuéstrame. Ah, caray, pero ¿cómo le hago? Demuéstrame. Creo que ya cambió eso, pero hay mucha gente que está encarcelada por cuestiones que... No sé, cuando van manejando bien, por ejemplo, alguien se atraviesa y esto está muy penado aquí. En Éxodo 21, del 12 al 13, Éxodo 21, versículos 12 al 13, dice que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Fíjense lo que dice ahí, él morirá. Dice versículo 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual has de huir. Más o menos, ¿se acuerdan? Cuando el hermano Eleazar vino y dio el tema de las ciudades de refugio, ¿verdad? Ustedes pueden leer también, vamos a leer Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 19. Que al cabo nuestro hermano Marco nos dejó más tiempo. Es que son muchos textos. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio 19. Versículos 2 al 7. Para darle un poquito más de sentido al tema, para que se entienda un poquito más. Y ahorita les doy otros textos donde van. Ojalá que Dios quiera lo puedan leer en su casa. Está bien interesante, la verdad. El tema está muy interesante. Dice Deuteronomio 19, del 2 al 7. Te apartarás tres ciudades, Jehová le está diciendo, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Versículo 3. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haberle tenido en enemistad con el anterior, como el que fuere con su prójimo al monte, o sea, a cortar leña con su hacha, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar la leña, saltar el hierro, si están transportando la imagen, saltando el hierro y viere contra su prójimo y ese muriere, aquel, la persona que dio el hachazo, huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. Por eso es que le dijo al principio, ¿sabes qué? Quítame de ahí la maleza, quítame las hierbas y déjamelo libre, porque esas ciudades de refugio van a ser para las personas que mataron sin querer. Aquí lo vimos también de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Esto se llama soberanía de Dios. Dios tiene contados tus días y los míos y de todos y cada uno de nosotros. Todos. Eso se llama la soberanía de Dios. Dios tiene contados nuestros días. O sea, Dios sabe cuándo nos vamos a morir. O sea, puede decir, ah, pues es lógico, pero la escritura lo dice así de peso y de fondo. Nos damos cuenta que descansamos un poco. Oye, es que andaban muertos, no, lo que sea, Dios sabe cuándo. Entonces Dios le dice, quítame todo eso para que el homicida corra antes de que venga el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre aquí? La familia del ofendido. Cuando nos dio el tema del hermano Eleazar, ¿quién es el vengador de la sangre? Satanás. ¿Y va sobre quién? Sobre nosotros. ¿Cuál es la ciudad de refugio? Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a esa, ya llegamos a esa ciudad de refugio, a esa ciudad de refugio. Bueno, dice, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicidio y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo. Por tanto, yo te mando diciendo, separa tres ciudades. Separa tres ciudades. En estos versículos tenemos el tratamiento del homicidio involuntario o accidental, junto con el establecimiento de las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio fueron, como ya lo vimos, con el propósito de dar tiempo para que se enfríen las cosas, se enfríen las pasiones, en este caso de los familiares del muerto. Si el homicida llegaba a las ciudades de refugio, estaba a salvo hasta que pudiera traer testigos y juzgar su caso, y de esta manera su inocencia quedará aclarada. Ustedes anótenle por favor ahí, Números, capítulo 35, son... Capítulo 35, versículo 10 al 34. Son muchos textos. Pero ahí se detallan las ciudades de refugio. Se detallan cómo es de que... los elementos de cómo Dios dijo que las hicieran y todo esto. Números 35, 10 al 34. Entonces, ¿Dios juzga el homicidio involuntario? No. No. Si no hay intención de matar al prójimo, Dios perdona ese homicidio. Si alguien lo iba manejando, esperemos nunca nos pase. Si no era nuestra, porque puede pasarnos. Si no era nuestra idea matar a esta persona, si no estábamos con rencor, con enemistad, Dios va a ser, Dios perdonará. A lo mejor la ley no, ¿verdad? Pero Dios va a perdonar a nuestras. Al final de todo. Cuarta pregunta. Ay, guárdamela, por favor. La cuarta pregunta tiene que ver con la cuestión del homicidio en defensa propia. Va relacionadillo. El homicidio en defensa propia. Ese aquí en nuestra ciudad, pues también está catalogado dentro de las personas que no matan con dolo, se le llaman ellos. Éxodo 22.2, por favor. Éxodo 22.2 dice, si el ladrón fue hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, si el ladrón fuere hallado forzando, queriendo entrar a la casa, y fuere herido y muriere el ladrón, el que lo hirió lo hirió, no será culpable de su muerte. Varones, si alguna vez por la soberanía de Dios nos toca esto, no digamos, mujer, pongámonos a orar, hay que reprender. No, sobre él, vámonos. Hachazo. Dios decía, no, si el ladrón fue hallado forzando una casa, y este ladrón, o sea, la intención, la regla en general dice, no es que no matarlo, es la regla en general, o sea, esto que estoy diciendo lo hice de chascarrillo, pero no es la idea, no es la idea de llegar a matarlo, sino que en este forcejeo, él muere, ni modo. Tenemos casos, hermano, tenemos casos recientes, conocidos, donde esto pasó. Esta persona quedó viudada. ¿Cuántos hijos? Sí, tenía un bebé, creo, de 2 o 3 años. Esta persona, no sabemos cómo estuvo, bien, me contó el hermano, pero yo dije, se hubiera atendido, nada más que en el momento pues se bloqueó uno a lo mejor, ¿verdad? Pero no, es válido que lo saquemos. Vámonos de aquí. Nada de que después oramos por ti, por todo. Nada de que arrepiéntete, pecador. No, ahorita salte de aquí, después oramos por ti y todo lo demás. Ahora la otra pregunta es, la otra duda que existe, entonces ya vimos esta cuarta, ¿cuál es? Tiene que ver con la cuestión del homicidio en defensa propia. Dios perdona el homicidio en defensa propia. Leyes divinas, leyes de Dios. La quinta duda que existe ¿es lícito matar en tiempos de guerra? Sí. Romanos 13, vamos por favor. Este ya lo habíamos anotado para otra cita. Romanos 13, capítulo 13, los versículos son 1 al 5. Cuando le demos lectura, vamos analizando todos los elementos. Dice Romanos 13, del 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, es lo que hablábamos al principio. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, es lo que yo les comentaba, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, las autoridades, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, ¿qué llevan? Llevan la espada. La espada simboliza justicia. Pues es servidor de Dios, vengador. Las autoridades son vengadores, magistrados, impuestos por Dios. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones del castigo, sino por causa de la conciencia. Entonces, ¿es lícito matar en tiempos de guerra? Sí. Hay dos tipos de guerra, una justa y una por agresión. Sabían ustedes, yo no conozco mucho esto, pero el tema lo requería el bosquejo, así yo decía. La guerra justa es en defensa, que quieren aventar una bomba y que los soldados de... Por ejemplo, aquí existió en... No me acuerdo la edad. Aquí en la conquista, ¿verdad? Estaban los franceses, ¿se acuerdan? La Revolución Francesa. Y estaban enseñoreados de México. No sé si se acuerdan de la historia. Y el dictador de Francia, el presidente, no sé cómo se le llama el rango, al cargo, manda a matar a México. O sea, manda a quitarles muchas posesiones. Ay, maestra, gracias. Mandan a quitarle muchas posesiones, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahí es cuando salen, ¿quién? Zaragoza. Se juntaron todos. Ahí México se unió para sacarlos de aquí. Esa guerra es justa. ¿Cuál es la guerra que no es justa? Que nos infiltremos a otra ciudad y empecemos a matar a los niños y a las mujeres y a los bebés. Y entonces esa mujer de la guerra no es justa. Pero como aquí dice, Dios delegó al ejército... Dios lo delegó, le dio la espada, son los vengadores de Dios, son para castigar. Entonces, si hay un cristiano que lo van a llevar a la guerra, espero que no sea ninguno de nosotros, le van a dar su arma y va a tener que disparar. La primera vez que yo escuché esto, yo me quedé, ay no, eso como que no es cristiano. Pues ya cuando empezamos a estudiar, bueno, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, no hay de otro. ¿Ok? Entonces la guerra, ¿es lícito matar en tiempos de guerra? Sí, si es justo, por defensa, porque no maten a nuestros hijos, porque no se lleven los bienes del país. No es justo cuando le hacemos cuando hizo, por ejemplo, lo que hizo Hitler no era justo. Eso no era justo. Otra cuestión, la última pregunta, otra cuestión, si este mandamiento trata con el suicidio y el infanticidio. ¿Qué quiere decir el suicidio? Sabemos, pero más mejor preguntar, ¿qué quiere decir el infanticidio? El aborto. ¿Qué dice este mandamiento del suicidio y del aborto? Primero, no hay duda alguna de que el suicidio es un acto de homicidio cometido en contra de mí mismo. Segundo, el infanticidio, aborto también es muy malo delante de Dios. Según el Salmo 139, anoten el 139, de los versos 13 al 16 dice, versos 13 y 16, dice David, porque tú, Jehová, me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. ¿Imaginan esto? ¿Qué quiere decir esto? David se está refiriendo a cómo Dios forma no solo el cuerpo, porque los legisladores a favor del aborto es lo que dicen, es un cuerpo, no es un cuerpo, es una persona, ya tiene personalidad, tiene características, tiene movimiento, desde el mismo momento de la concepción, desde el momento que ovula, se llama, desde ahí ya tiene personalidad. No es válido. Como cristianos estamos en contra del infanticidio, del aborto y del suicidio también, pues. No vamos a decir lo demás, lo que sabemos muchas. Éxodo 21, 22 al 23, Éxodo capítulo 21, del 22 al 23 nos dice, si alguno riñere o peleare e hiciere daño a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerto, o sea, nada más el niño murió, serán penados conforme a lo que les he impuesto, a lo que el marido de la afectada le impusiere a la de la mujer que abortó, el marido determinaba, y también los jueces. Versículo 23 dice, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si alguien está peleando por ahí, está peleando, así era en antiguo Israel, estaban peleando, y por ahí se mete la esposa embarazada, se mete, y ¡pum!, el ladrón la avienta sin querer o queriendo, y la esposa queda viva, y el niño muere. Si los dos quedaban vivos, el marido determinaba el daño. Si ustedes se fijan, se parece mucho a la ley, a la constitución, pero si el niño moría, dice el último, entonces pagarás vida por vida. Si el bebé murió, no hay que arreglar nada. El marido no tiene nada que decir, mueres. Así es, las leyes de Dios, estas son las leyes divinas para el bienestar de nosotros. La última cuestión que surge trata con el alcance de este mandamiento. La pregunta es, si este mandamiento alcanza a terceros. Las responsabilidades indirectas, por ejemplo, una empresa, una fábrica, un producto que está al alcance de la gente y nos hace mucho daño. Que serán muchísimos, por supuesto. Si una fábrica que está por tu casa arroja químicos, y si el gobierno lo sabe, también quebrantan este mandamiento. Y se da mucho, ¿verdad? O si que por tu casa pasa un río y te está contaminando, y alguien es afectado, también el gobierno es culpable, los de las fábricas son culpables, y los vendedores de droga también. Los vendedores de droga también son culpables de quebrantar este mandamiento. Las drogas y los estupefacientes, todo lo que tenga que ver con eso, los unos y los otros son considerados infractores. Así es de que cuando la salud de alguien está siendo afectada por algún tipo de, además, en algunos de los trabajos, si en tu trabajo, porque hay muchas fábricas así enormes que trabajan de noche y de día. ¿Por qué? Porque sobre todo las empresas chinas, no sé, yo creo que pasa en general, pero yo por la experiencia, por lo que vemos, pasa más con ellos. Ellos los ponen a trabajar de noche. ¿Se han fijado eso? O sea, trabajan mucho de noche los muchachos. Y me comentaba alguien que trabajaba por ahí, dice, hay mucha muerte, nada más que no la reportan, las empresas grandes, nadie los quiere demandar. El gobierno no quiere que salga la misma, o sea, perdón, el gobierno no quiere que salga de aquí las empresas. Oye, se suicidó por allá, no, no sé si se suicidó, se murió. Hay muchos que se suicidan porque no aguantan la presión. Son máquinas, hay que estar trabajando y trabajar como máquina, como las que estamos manejando, y los hombres no son máquinas. 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse y 8 horas para descansar. Ese es el 8, 24 horas. Ahorita el hombre trabaja 12, 10, 12, y por ende tiene que estarse dopando de pastillas, de suplementos, de energetizantes, y por eso la gente tiene que estar dopada. Si nosotros nos alimentamos bien en casa, con cosas nutritivas, descansamos bien, no hay necesidad ni de vitaminas, incluso. Otro tema, o sea, las vitaminas pueden entrar como suplementos, son buenas, pero la realidad es que como cristianos tenemos que empezar a hacer esa diferencia, a vivir en orden, lo mayormente posible. Lo hemos platicado muchas veces. Antes en la tele salía un programista que nos decía que a dormir a las 8 y los niños iban a dormir, yo me acuerdo. 8:05 ya estábamos en cama. ¿Se acuerdan de este personaje? Lo hemos comentado en los estudios, ¿verdad? Hasta la canto, ¿verdad? Aquí no la voy a cantar. Bueno, este personaje nos marcaba la hora. No había Cablevisión y todas estas marcas multinacionales, no, no había nada de eso. Eran diálogos en la calle, las personas, y se iban a dormir temprano. Y no había necesidad de todo este aparataje, esta parafernalia que tenemos, pero debemos de cuidar nuestra salud, porque sabemos que Dios va a demandar todo eso. Los que estamos viendo el estudio del viernes sabemos la importancia que tiene el cuerpo en la resurrección. Más que todo, si la Biblia habla algo en la resurrección, es del cuerpo. Va a ser resucitado para la segunda venida de Jesucristo. Vamos al segundo punto, el homicidio en sentido personal. La distinción entre el homicidio físico y el homicidio personal: uno trata con el cuerpo, que es el homicidio físico, y el otro trata con el valor, la reputación de la persona, el estima de la persona. Mateo 5, por favor, anótenle Mateo 5, 21 al 22. Jesucristo dice, le está diciendo a los fariseos: oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, a todo el pueblo, no matarás, dice Jesús. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, eso le dice Jesús a los fariseos. Sí, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús amplía el mandamiento, ya no en un sentido civil, ceremonial, sino en un sentido moral. Aquí es donde Jesús empieza a ampliar los mandamientos. El que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno en el fuego. ¿Qué dijimos al principio? Los mandamientos trabajan con un grupo de personas, encabezan un grupo de pecados de la misma familia. Jesús dice, fariseos, ustedes están bien acostumbrados a decir, yo no mato y no soy homicida. Pero dice Jesús, no. El que se enoja contra su hermano es homicida. El que le dice necio a su hermano es homicida. El que le dice fatuo a su hermano es homicida. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra necio? Viene, no sé si tengan otras versiones, viene como raca. No, no tiene ninguna otra versión. En otras versiones viene como racá, cuando decimos necio. Racá quiere decir vacío. ¿Dónde lo puse? Quiere decir vacío, sin valor, basura. La última no la di, está muy fea. Eso quiere decir necio. Y como sabemos, Dios va a demandar las palabras que salgan de nuestra boca, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, la palabra fue fatua, me acordé de Job, a la mujer que le dijo, mujer, has hablado con una mujer fatua. Cuando la mujer le dice, maldice a Jehová por cuanto te ha quitado, dice, cállate mujer, le dice Job, has hablado con una mujer fatua. Fatua es una palabra más fuerte que racá, necio. Quiere decir rebelde, apóstata, reprobado. Es semejante a la palabra anatema o maldito. A veces somos bien ligeros al hablar y todo, y tenemos que tener cuidado con eso. Cristo en Mateo 5, 21, 22, que es lo que vimos, habla de diferente clase de enojos. Hermanos, los enojos muy locos, fuera de lugar, falta de dominio, tienen, voy a utilizar este poquito. Se dice por la escritura que porque Dios quiere evitar el homicidio físico, aquí ponemos por ejemplo enojo desmedido. Aquí le podemos poner semilla, o le podemos poner naturaleza. Esta semilla, este principio, esta naturaleza, acá podemos poner al homicida. Esta semilla es la misma que esta. Es de la misma naturaleza. Es de la misma semilla. Nada más que el que está en este grado, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por la voluntad de Dios, Dios lo detiene por aquí. O lo detiene ya muy enojado. Cuando yo leía literatura secular, en uno de los libros que se llama Las emociones, decía eso, que en un enojo, un mejor amigo puede matar a otro mejor amigo. Ya después de que se le baja el enojo, viene, híjole, ¿qué hice? Ya ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Nada más que en aquel libro no decía la naturaleza. La semilla, naturaleza del que se enoja locamente, del que llama racán, necio, vacío a su hermano, es de la misma naturaleza que el homicida. Nada más que el homicida, que ha dejado crecer la semilla. Es por eso que Cristo trabaja no solamente con lo último, sino con lo principio. ¿Cómo evitamos eso? No siendo reactivos, sino proactivos, o sea, cuidando desde el principio. Es por eso la maravilla de la palabra de Dios. Pero por otro lado, hermanos, Cristo habla, en este caso, de enojarse locamente, del coraje sin medida, de emociones explosivas, sin control, que se manifiestan en muchas personas, en muchos de nosotros, la falta de dominio propio. Pero es importante señalar que la Biblia no prohíbe todo tipo de enojo, ¿están de acuerdo? La Biblia no prohíbe todo tipo de enojo. Pablo, por ejemplo, nos dice que es posible enojarse sin pecar, Efesios 4:26, ¿recuerdan? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. Si hoy es domingo, y se pelea, no sé, yo y Raúl nos peleamos, que nunca pasa, nadie se pelea. Pero si yo y Raúl nos enojamos, ¿qué dice la Biblia? No sé, airados, o sea, somos caídos, somos seres humanos corrompidos, tenemos ese remanente de pecado que no nos deja. Dice la Biblia, que no se ponga el sol vuestro enojo, o sea, que este enojo no dure esta mañana. Hoy mismo, perdóname Raúl, vengo del parque, mira, vengo bien quemadote. No tomé agua, no había. Perdóname, Raúl, es que ya vengo bien cansado. Mira, actor, ya corrí, ya sabes cómo soy yo, Raúl, perdóname. Y a Raúl, no, pues perdón, la Biblia dice que perdón. Que no se ponga el sol su enojo. Que se pueden enojar matrimonios. Porque la comida está fría, no falta. Que porque el marido llega y la mujer le quiere dar como 50 temas de la mamá, del hermano, de los hijos, de la tele, de la Biblia, y uno ya quiere descansar. Puede pasar y va a pasar. Lo importante es que no pequemos. Veamos lo que dice después Efesios. ¿Qué dice después? ¿Dónde? Efesios 4. Veamos lo que dice el 27. Léeme, por favor, porque ya no sé dónde quedó. Airaos, pero no pequemos. 27. Ni deis lugar al diablo. Te airas, pecas, pasan los días y le das lugar al diablo. Ya al rato, cuando tratan de reconciliar las cosas, salen más cosas. ¿Por qué? Porque ya se metieron en la cabeza muchas cosas. Pues también para que se le quite, para que no me gane, yo también le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro, y le voy a decir lo otro. Oye, ¿por qué era el problema? ¿Era uno? No, pues ya se hizo grande porque lo dejamos crecer y le dimos lugar al diablo. Ahora, Romanos 12:9. También es lícito. Ahí dice, aborrecer, moléstate con lo malo. Aborrecer lo malo, dice Pablo. Entonces el enojo prohibido por el sexto mandamiento es el que desea el mal para nuestro prójimo. Es el que desea hacer el mal. No, enójate contra tu pecado. Es diario, todos los días de tu vida, enójate. Porque es antagonista de Dios. platicábamos, ¿verdad? Un solo pecado puso en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron los que los clavaron, no fueron los romanos, no fueron Poncio Pilato, no fueron los griegos, no fueron los mismos judíos. Los que lo que mató a nuestro Señor Jesucristo fueron nuestros pecados. Somos antagonistas del pecado. Tenemos que estar molestos con él. En segundo lugar, hablar el segundo lugar en este tema del homicidio personal, de las palabras abusivas. Ya dijimos algunas: necio, racá, vacío, sin valor. Pero hay muchas más que debemos de quitar de nuestro vocabulario. Y si lo estamos haciendo, que Dios nos perdone, que Dios quite cada vez esas palabras hirientes. A veces no hace falta en sí mismo decir una palabra mala, ofensiva, sino a veces que el tono de voz, el efecto que le damos, así. Ay, caray, se enojó esto. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora vamos a ver un punto que se llama la familia de pecados relacionado con el homicidio. Está muy claro que este mandamiento trata con un grupo de pecados que están relacionados. Podemos resumir este grupo de pecados diciendo que son pecados de odio. Todos los pecados bajo esta categoría tienen en común el aborrecimiento, el deseo de hacer el mal, el daño, de perjudicar, de quitar el bienestar y el valor de la persona. En Gálatas, por ejemplo, 5:19-21, este sí lo vamos a leer, Gálatas 5, Gálatas Efesios, Gálatas 5, versículo 21. Vamos a darle lectura. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo: yo les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les dije Gálatas 19:21. Entonces dice, vamos a leer de nuevo el 21: envidias, homicidios y borracheras y orgías. Aquellos que tienen enemistad, pleitos, eras, con iras, contiendas, son tan culpables de homicidio como los... O sea, el homicidio te lo pone aquí el apóstol Pablo como el que se enoja, el que envidia, las borracheras, es lo mismo. Es lo mismo. Así como veíamos no sé cuál mandamiento, que los hijos desobedientes estaban con los detractores de la ley, estaban con los injuriosos, ¿verdad? Y así como vimos ese grupo de pecados, aquí también encontramos este grupo de pecados: celos, iras, contiendas, con el homicidio. Son similares, son de la misma semilla, son de la misma naturaleza. Santiago, por favor, Santiago 4, del 1 al 2. Santiago 4, del 1 al 2 dice: este sí lo estudian en casa, por favor, remárquenlo porque es más claro, hablando de la familia de pecados. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 2 dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que deseas. Porque no pedís, dice él. Ahí mismo en Santiago 3:8. Santiago 3:8, ahí una hoja antes dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Esta lengua, este mal que no puede ser refrenado, dice, llena de veneno mortal. Veneno mortal. ¿Por qué se hacen las guerras? Porque alguien dice. La persona que, hablando de los pecados relacionados con el homicidio, eso le podemos llamar la familia de los pecados, aquellos son: ardéis de envidia, de codicia, todas las guerras, todos los pleitos entre vosotros vienen de esto. Entonces, cuando hablamos mal de otra persona, le guardamos rencor, resentimiento, tenemos que reconocer nuestro pecado tal como si fuera homicidio. Cuando hablamos mal de alguien, cuando tratamos de quitarle su prestigio, porque es muy dado en el cristiano, es muy dado mi mente me autoengaña y mi pecado me nubla, y a veces queremos tener más prestigio nosotros como desprestigiando a los demás. Desprestigio a los demás y tengo más prestigio yo, pero no es justo delante de Dios. Me está comparando a un homicida, me está comparando a uno muy envidioso. Ahora vamos por último, paciencia por favor, el último, el homicidio espiritual. Este es el más importante. Llegamos al homicidio en sentido espiritual, en San Juan 8:44, vamos a leerlo. San Juan 8:44. San Juan 8:44 nos dice, ¿están ahí? Bueno, vosotros, le está diciendo Jesús a los fariseos, vosotros, ustedes son de vuestro padre el diablo. Así les decía Jesús. San Juan 8:44. Le dice Jesús a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Dice Jesús, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La muerte espiritual, el homicidio espiritual resulta, a diferencia de los otros, en pérdida eterna. ¿Sabían ustedes eso? El homicidio espiritual resulta en pérdida eterna. Por ejemplo, en la creación. Por eso lo relaciona Jesús aquí con los fariseos. ¿Quién fue el primero que engañó? Satanás. ¿A quién? A él. Dice en la escritura que Adán no fue engañado, sino que él de su propia voluntad comió, cayó. Entonces, bueno, como paréntesis, muchos dicen que el fruto prohibido era el tener relaciones. Pero no es cierto, porque vemos que Dios le da la orden de fructificarse antes y después. No es cierto. El hecho es de que este fruto prohibido, este engaño de Satanás, se lo da a Adán y Eva. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Murieron espiritualmente. No era físico, no era de que comían del árbol y caían muertos. Era en un sentido espiritual. Antes de la caída, tenía comunión Dios, Adán y Eva y Dios tenían relación, tenían comunión, dialogaban. Después de que cometen este pecado, ¿qué hace Adán y Eva? Se esconden de Dios. Y desde ahí, el hombre se esconde de Dios. El hombre no busca a Dios. Los eruditos lo manejan de esta manera. Es como si el ladrón, recién salido del banco, quisiera encontrarse ahí al AFI. No. ¿Por qué? Porque el hombre lleva el pecado, lleva sus concupiscencias, y Dios viene y te confronta. Y te dice y nos dice lo que tenemos que hacer. Y nos pone desnudos, nos pone al descubierto y nos saca todas nuestras imperfecciones. Es por eso que el hombre no quiere, se esconde de Dios, huye de Dios. Y la Biblia nos dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando lo empezamos a buscar, es porque Dios ya actuó en nosotros. Ya el Espíritu de Él nos llenó de un amor diferente, de una necesidad. Ya quebrantó nuestro corazón, ya veo mi pecado, ya veo que mi alma puede estar en la condenación eterna. Y es cuando buscamos a Dios. Entonces llegamos al homicidio espiritual. El primer homicida fue Satanás, que hizo, causó la muerte de Adán y de Eva. Por eso es que Jesucristo aquí dice, Él es el culpable de homicidio a través de sus mentiras, porque Él es el padre de la mentira, y siempre desde el principio dice ahí, Él es homicida y Él es mentiroso. Ya vimos, resulta la pérdida del alma, es la forma más grave de violar este sexto mandamiento. La vida del hombre es sagrada porque el hombre posee un alma eterna. ¿Se fijan en algo? Al principio dijimos que la vida del hombre es sagrada porque porta la imagen de Dios. Acá, al final llegamos, la vida del hombre es sagrada porque porta un alma eterna. Porque el hombre posee un alma eterna que vivirá para siempre o en el cielo o en el infierno. San Marcos 8, versículos 36 al 37, dijo Cristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, Cristo está diciendo, tú puedes ganar todo el mundo, casas, carros, familia, prestigio, pero tu alma se va a perder. Y cuando tu alma se pierda, ¿qué recompensa le vas a dar? Si lo material aquí se va a quedar. La muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios, porque eso es lo que se llama muerte espiritual, separación eterna de Dios, es una pérdida infinita. Por lo tanto, la Biblia habla más sobre este peligro que sobre ningún otro, el peligro del homicidio espiritual. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son los que cometen este pecado? ¿Quiénes son los culpables de este homicidio espiritual? ¿Quiénes son? Ya vimos que el físico son los hombres, ¿verdad? El personal son los hombres. Y aquí también son los hombres, pero ¿quiénes son? Los falsos maestros. En primer lugar, el homicidio espiritual cometido por todos aquellos que no enseñan la sana doctrina. Este homicidio espiritual, los culpables son los que no enseñan la verdadera doctrina de la salvación. Ellos son los culpables del homicidio espiritual. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Vamos a leer, por favor. Segunda de Pedro. Yo nada más les doy como referencia el 1 al 2, que ustedes pueden leer el contexto y es aprender más. Segunda de Pedro 1 al 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice el apóstol Pedro. ¿Cómo habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora vamos a Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas. Capítulo 1, versos 6 y 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que los perturban y lo quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado nosotros los apóstoles, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, es maldito. Aún dice, aun cuando ustedes vean bajar un ángel del cielo vestido de luz, con apariencia de piedad, de luz, como vemos el tema de la luz, aun cuando ese ángel venga y les diga algo contrario a lo que aquí viene, sea maldito, sea anatema, no lo reciban. Ahora, ¿por qué habla tan fuertemente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en estos pasajes? Porque aquellos que enseñan otro evangelio aseguran la muerte espiritual de sus oidores, nada más por eso. Los mandan y van directo al infierno. Es por eso que a veces hablamos tan fuertemente de ciertas iglesias, de ciertas, o sea, en este caso la tradicional, que es la principal. La tradicional te dice que eres salvo a través de los sacramentos, de las lismonas, y no es cierto, es otro evangelio. El único camino del hombre para ser salvo es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahí está todo Romanos, todo Gálatas, Colosenses, donde habla que no es por obras, no es por obras, es por gracia. Gracia significa, esa palabra significa regalo inmerecido. No te lo merecías, no me lo merecías. Dios te adoptó, Dios te dio luz, Dios te guía. Este es el evangelio verdadero. Y la profecía hasta el día de hoy se cumple. Vemos muchos que andan predicando otro evangelio. Y es imperativo que nosotros en cierto momento levantemos la voz. No siempre. Primero es el mensaje de salvación, pero dentro de nuestro mensaje tiene que venir cuidado, advertencia. Habrá falsos profetas, hay falsos profetas. Jesús mismo dice que en su presencia muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Jesús mismo lo está diciendo. Ahora vemos el lado negativo, ahora vemos el lado positivo. Hechos 20, 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Del verso 26 al 27. Hechos 20, 26 al 27, vemos el lado positivo. El apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Efeso, ya se va. Fíjense lo que les dice. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué está limpio? ¿Qué hizo Pablo para estar limpio? Porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Hablar de la redención, de la gracia, del juicio final y de la apostasía. Pablo estaba diciendo, yo estoy libre de su sangre, porque no he rehusado a dar todo el consejo de Dios. Y tenemos que escuchar todo el consejo de Dios. ¿Quién es culpable de este mandamiento? Los ministros y las iglesias son responsables porque no predicamos todo el consejo de Dios, así como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. En segundo lugar, el homicidio espiritual es cometido por todos aquellos que tienen conocimiento de la verdad, aquí nos incluye a nosotros. Todos aquellos que tienen el conocimiento de la verdad, pero no la comunican a los demás. Es decir, los creyentes verdaderos que no dan testimonio de la verdad allá afuera. ¿A quién? A nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Porque una cosa es que lo digamos de palabra, yo soy cristiano, mira, Dios me eligió, pero otra cosa es cómo vivimos, somos responsables. No solamente los ministros, no solamente mucha gente, nosotros somos responsables. Vamos a leer Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33, ya vamos combinando. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versos del 7 al 9. 33, 7 al 9. Dice la escritura: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo te diga, que le digas al impío que es impío y que morirá, y tú no le hables al impío y le digas que morirá, parece refrán, y si el impío muere, yo te demandaré su sangre. Es el compromiso de nosotros. Es nuestra responsabilidad dar testimonio y amonestar al impío. Predicar el evangelio a los hombres. Primera de Corintios 9:16, Pablo dijo, Primera de Corintios 9:16, ay de mí mismo si no anunciar el evangelio. Somos responsables, no de salvar a las personas. Yo he platicado con varias personas. Nosotros no somos responsables de salvar a nadie, somos responsables de predicar el evangelio. ¿Te acuerdas que te dije eso ya? No predica, no siembra y Dios hace que haya crecimiento. Nosotros somos responsables de predicar el evangelio, no de salvar a nadie. Pero tenemos que hablar. Por último, ya sabes cuánto es último ya. El suicidio espiritual. El suicidio espiritual. La última forma para cometer el suicidio espiritual es cometido por las personas que rehúsan obedecer el mensaje del evangelio. Hay un sinnúmero de formas del suicidio espiritual. Hay un sinnúmero de formas para perder el alma. Pero hay un solo mensaje que salva. Y estas son: arrepiéntete y cree en la persona de Jesucristo. Muchos caminos conducen al infierno, pero solo uno conduce a la vida eterna. El suicidio espiritual es cometido por todos aquellos que mueren sin arrepentirse y creer en Cristo. La Biblia es excluyente. Dios es un solo camino. No hay dos, tres, cuatro. No todos los caminos llevan a Roma. Es solamente arrepintiéndose y creyendo en nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. Todos los que rehúsan a buscar la salvación de sus almas se suicidan espiritualmente. Y en esta parte, cuando yo digo todos los que se rehúsan a buscar la salvación de sus almas, es todos aquellos que están en los negocios de este mundo, tratando con el mundo, perderán su alma, ya lo vimos, y eso es un suicidio espiritual. En todos los casos, la causa de este suicidio espiritual es el amor al pecado, ese pecado favorito que nos mantiene alejados de Dios. Todos aquellos que cometen suicidio espiritual son aquellos que, como decía Cristo a los fariseos, ustedes son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y es necesario, decía Jesucristo, que nuestra justicia sea mayor que la de ellos, los fariseos. Somos, decía Pablo, somos ministros de un nuevo y mejor pacto, bajo mejores condiciones. Los del estudio del viernes ya lo vimos, somos de la era presente, donde la roca de este edificio es Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y tenemos mayor bendición que Israel, incluso que su pueblo elegido en un principio. No hay pretextos. El que tiene oídos, dice la Escritura, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a orar y después las preguntas, por favor. Querido Padre, amado Padre Santo, gracias por enseñarnos tu ley. Gracias por darnos luz en tus mandamientos. Creamos que simplemente era no matarás, como aquellos hombres en la antigüedad. Nos hemos dado cuenta que dices, no envidiarás, no codiciarás, no gritarás, no te enojarás locamente, no hablarás mal de los demás. El mandamiento es obedece a tu palabra, Señor. Gracias por darnos entendimiento de tus mandamientos, Señor. Gracias por este alimento que es para la vida eterna, este alimento que no se corrompe. Gracias por estas horas, Señor, que abrimos tu palabra y nos das más luz y muestras tu amor a través de ella. Porque si estamos aquí, es por tu voluntad, no es casualidad, es por tu gracia, es por tu plan, es por tu propósito, Señor. Haznos entender eso. Y por nosotros gratitud, porque es lo único que tenemos que tener delante de ti. Gratitud y reverencia, Señor. No hay otra cosa. Por todo lo que tú eres y por todo lo que tú has manifestado en nuestras vidas, por toda la provisión que nos das diariamente. No nos ha faltado nada, Señor. Apréndenos a ser hijos agradecidos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, disculpa. No, ya se me respondió. Ah, sí.